Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Mi nombre es Stephanie García, mi compañera Laura Grisé. Y yo siempre me burro por el mente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, en un momentito más estará con nosotros nuestra compañera Mayra. Y agradecimientos a Controles, Javier Salas, el productor de audio. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Les recuerdo nuestros medios de contacto, www.radiotv.jtp.gob.mx. Y también estamos en Facebook como el perfil de Cámara Cero y la página de Cámara Cero. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba cámara cero, guión bajo cero. Casi me lo aprendo. casi. Y recuerden que también nos pueden escuchar desde TuneIn Radio, nos pueden encontrar como radioitv.gtp. Y bueno, la trivia del día de hoy para ganarse, ¿qué ganamos, Laura? Ahora van a ser pases dobles para el festival. ¿El festival? Ok, sí. Perfecto. Entonces, la trivia es una pregunta súper complicada. Complicadísima. No creo que ningún mexicano lo sepa. Pues aunque no lo creas, vas a ver que sí está complicada. Sí, está. ¿Qué se celebra el 16 de septiembre? Porque se llega a confundir con... Sí. Y bueno, ¿a quién tenemos invitado el día de hoy? Bueno, una ahora, persona muy importante aquí. Ahora tenemos el gusto y el placer de tener como invitado a Gerardo López McMahon, que es el gerente del Cine Morelos. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pues ya que no. Bueno, dentro de lo que vamos a hacer un poquito de historia respecto a tu persona. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy comunicólogo. Egresado de la UNISON. No le hubieras preguntado, ya me puse en la vida. Ya ves, es que luego se sorprende uno, ¿no? Porque luego ves gente que es muy tímida y estudió esa carrera, y luego hay gente que es muy extrovertida y pues estudió otra cosa que ni que ver, ¿no? Pero bueno, son los gustos, ¿no? Es cuestión de gustos. ¿Te gusta la carrera? Sí, y aparte que es bastante amplia en cuanto a sus posibilidades, bueno, fue lo que me acercó también al cine. Yo soy cinéfilo y bueno, estoy en el lugar adecuado. Eso es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegas, bueno, de la carrera de comunicación hacia el cine? ¿Qué es lo que nos comentas que te gusta mucho el cine, pero es cómo es que llegas al Cine Morelos? Bueno, llegué ahí no tanto por mi carrera de comunicación, sino haciendo otras funciones y ya ascendí a gerente posteriormente. Pero siempre me ha gustado el cine. Realmente estudié la carrera por el gusto que tenía al cine. O sea, el cine fue lo que te llevó a estudiar comunicación. Así es. Ah, mira. Así es. Aunque terminé haciendo publicidad, muchas otras cosas. Otras cosas, ¿no? Dentro de la comunicación organizacional. Es muy amplio, ¿no? Uh-huh. O sea, abarca mucho lo que es la comunicación. Sí. Y qué bien que tenemos la fortuna de verte ahí en el Cine Morelos, saber que estás ahí, porque están llevando por muy buen camino. Pues, exacto. Uh-huh. Sí. Y creo que el equipo en el que estás es lo que ha logrado esto, ¿no? Sí, la programación es elegida por el director, uh-huh, Cristian, y se atraen muchos festivales de cine. En este caso, el que está ahorita, bueno, hoy por iniciar, es el festival, y es sobre animación. Además, vamos a tener ya lo que es la programación regular. Tenemos una que se llama Lugares Oscuros, que es con Charlize Theron, que es un thriller. Eco de la Montaña, que es un documental sobre los huicholes, y Las Voces, que es una comedia. Esas son que van a estar alternando junto con las películas del festival. Oye, pero se han ido de festival en festival, uh-huh, ¿verdad? Sí, nos gustan ya, los festivales. ¿Siempre es así o ahorita les ha dado por muchos festivales? No sé, últimamente se está dando de que se van como que juntando, ¿no? Pero siempre ha sido así. Bueno, la gente asiste a los festivales y simplemente asiste, ve las películas, hace su crítica o su ofrece su punto de vista de acuerdo a lo que está viendo, pero realmente no sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de un festival, ¿no? Cuéntanos un poco sobre todo este esfuerzo, todo ese trabajo que tienen que hacer ustedes para poderle ofrecer al público algo un poquito más de cultura. Bueno, los festivales los van organizando cada uno de los que... hay grupos, ¿no? Ajá. Y ustedes como sede, ¿cuál es el trabajo? Sí, que realmente hacen? Nuestra función ahí es ser facilitadores. Y la cuestión de la logística, facilitar la todo. La redifusión del festival también. Exacto. Y ya ellos son los que se encargan de la programación. Uh-huh. Pero de todos modos ustedes sí le echan la gotita, ¿no? De sudor ahí. Sí, claro, porque todo bien. Siempre hay imprevistos y hay que resolverlos. Se ve un cine pequeño, pero yo he visto que hay como las hormiguitas, mucha gente trabajando. ¿Cuántas personas trabajan ahí en el cine? Bueno, los operativos, que vienen siendo un aproximado de 9 personas, más los administrativos, que dentro del cine somos 3. Más aparte, es la base también de los cineclubs comunitarios y redes de cineclubs, entonces la carreta. Uh-huh. ¿Todos ellos están ligados con ustedes? ¿Ustedes los manejan a ellos? Tienen ellos sus funciones y nada más a veces se coordinan algunas cosas en común, pero es la base, digamos, el cine para que de ahí partan tanto las funciones del Cine Morelos como las otras que les mencioné. Y hablando de... Creo del festival, a mí me interesa el festival. Primero, una parte muy importante y también vamos a abarcar este festival, ¿no? El tema, Laura, ni siquiera iniciamos con el tema. El tema es una muestra de amor por el séptimo arte, ¿no? Nos comentaba Gerardo, pues que... realmente inició como comunicólogo por la pasión que le tiene al cine. Sí. Y me imagino que todo esto tú lo demuestras mediante tu trabajo. ¿Cuál es la parte más satisfactoria de este trabajo que tienes? Bueno, el contacto con el público, que tenemos gente que es asidua. Uh-huh. Y el que salga satisfecha viendo el cine que le gusta, que es cine de autor, que es el que manejamos primordialmente. Quería comentar que dentro de este programa iba a estar invitada una persona que es muy asidua al cine. Así es, pero yo creo que algo pasó. Se atemorizó y ya no vino, no sé. Es una clienta. Espantaste la voz. Una clienta frecuente. Es la señora Tabita, que es muy conocida ahí en el cine, ¿verdad? Esperemos que ella se encuentre bien, que nada más sea que se le olvidó o que, como dices tú, ¿no? Se espantó, pero que todo esté bien, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, pues sí, ¿cómo ustedes se dan cuenta quiénes son los que son asiduos a ir al cine? Pues yo en particular tengo mucho contacto con el público, conozco muy bien a la gente que va al cine. Muchos ya son amigos y los tengo hasta de contactos en Facebook, ¿no? Y les voy diciendo por ahí también algunas películas o cosas así. Ya realmente es un público cautivo. Lo que me he dado cuenta es de que es principalmente gente que no tiene hijos. O son jóvenes que no tienen hijos o ya gente que sus hijos ya se emanciparon, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tienen niños ya como que dejan de ir al cine Morelos, ya se van a otro tipo de cines. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que atraigamos otra vez a ese público que se ha perdido por la animación. En este festival hay películas que sí son para niños y no hay, y hay películas que no son, las temáticas no son para niños, ¿verdad? Así es. Sí, ya las animaciones hay de dos tipos básicamente. Antes pues eran las animaciones dirigidas para niños generalmente, y eran las excepciones las que no, pero ahora parece que son más frecuentes las visitas de adultos a las películas infantiles que las de los mismos niños. En las matinales sí llegamos a ver eso. Van más adultos que niños. Y aparte en las matinales ponen películas que como adultos, que los adultos vimos de niños, entonces te dicen, va a estar La Historia Sin Fin en el cine, y dices, ay, la nostalgia. Yo no la fui a ver al cine cuando era chiquita. Entonces ahora vete al cine a ver la película que te gustó mucho o que te marcó o que tienes muy arraigada, no sé. O también que quieren que vean los hijos, ¿no? Los hijos ahora. Sí, estarle platicando al hijo, está sentado y diciéndole, mira, y ahí sigue esto, y ahí va a seguir el otro, y el niño, cállate, papá. Y ahí viene la escena que me gusta, y el niño, no, papá, déjame. Bueno, creo que vamos a ir a un corte, ¿sí? Y nos vamos a ir con el tema Requiem por un sueño de Kay Churusiska, del mediometraje Revelaciones de Andy MacLeod. Es de Colombia, del 2014. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. De regreso en esto que es Cámara Cero, su programa favorito, donde el cine cobra vida. Vida. Te voy a descontar. Sí. Las vacilé. Bueno, pues llegó el momento de la sección que ya viene extrañado un poco. Bueno, todos creo que estábamos esperando. Que todos estábamos esperando. Sí. El ¿Sabías qué? Y bueno, el ¿Sabías qué? Nos habla de una película que se grabó en 1907 que hablaba sobre la independencia. Una película de Felipe de Jesús Haro, y fue la primera cinta que se realizó como ficción. Entonces la película se llamaba El Grito de Dolores y la Independencia de México. Dice, el mismo Haro interpretó al libertador Miguel Hidalgo y escribió el argumento. Esta película se exhibe y después se vuelve como casi obligatorio ver la película cada 15 de septiembre hasta 1910. Imagino que por la lucha que se suelta. Y después se dice que a pesar de que la gente, de que la mayoría de las cosas que venían en esta película eran filmadas, eran ficción, eran recreadas, la gente pensaba que era el mismísimo Miguel Hidalgo el que estaba dando el grito ahí, y que eran cosas muy reales, porque todavía no se sabía diferenciar bien entre la ficción y la realidad. Se pensaba que todo lo que se grababa era realidad. Era como la película del tren, ¿no? Como que la gente sentía que se les venía el tren encima, pero era ficción. Una película, era ficción. O pues la de la luna, ¿no? Que ya pensaban que andábamos en la luna, pero no, eso fue muchos años después. ¿Sabías tú eso? Sí, y realmente lo que pasa es que el cine, sus orígenes viene del documental, entonces ya fue, después fue lo de la ficción, y por eso se entiende que se confundieran también, ¿no? Pues sí, digo, que hubiera una película de Porfirio Díaz dando vueltas, pues, ¿qué película es esa, no? ¿Quién iba a querer ver al presidente? Algo así. Sí, pero bueno, sí, era para lo que se usaba el cine antes. Ok, ¿sabían qué? Ya lo saben. Ya lo saben. Y bueno, Steph, regresamos al tema. Sí, para ti como el gerente del cine Morelos, ¿es motivante para ti saber que la gente gusta de las películas que se exhiben en este cine? Pues claro. Y bueno, se va notando en que siguen asistiendo, y a pesar de que existen otras opciones, siempre prefieren el cine Morelos. Así es. Me imagino que ustedes, trabajando directamente con el cine y con la gente, deben de ser un poco críticos también con todo el material. Además, ustedes de ver todas las exposiciones que hay de películas en el cine de Morelos, imagino que también se abren a ver otro tipo de géneros de cine en otros cines. ¿Qué es para ti esto? ¿Cuál es la comparación que puedes ver? ¿Por qué preferir trabajar en cine Morelos con este tipo de contenidos y no trabajar en un cine común y corriente? Así es, comercial. Corriente, okay. Comercial. Ajá, bueno, dentro del cine comercial también hay buenas películas. No es también casarse con la idea de que el cine de autor es lo mejor, uh-huh, o estereotipar. En los dos hay buenas opciones. La diferencia es de que en el cine Morelos las selecciones de películas que generalmente no llegan a las grandes salas, ¿no? Uh-huh. A las comerciales, pues. Y se ven opciones que nunca podrían ver algunas veces, como los documentales. Y bueno, dentro de todo, la gente sigue prefiriendo, la gente que se ha sido al cine Morelos, este tipo de cine, porque le aporta, siente que le aporta algo más que solo una distracción. Fíjate que al principio, cuando empezó a retomarse el cine Morelos como cine, yo decía, bueno, pero ¿quién va a ir a ver eso? ¿No? O sea, la pregunta, porque está uno acostumbrado al cine comercial, ¿sí? Me sorprendió una vez que fui y la función empezaba a las 4:30. Dije, pues yo como a las 4:15 pues voy a entrar y no va a haber nadie. Que voy llegando como a las 4 y era una fila de gente que doblaba hasta la catedral. Y yo digo, wow, entonces sí, la gente le gusta este tipo de cine. ¿Ustedes qué les provoca asomarse y ver tanta gente? Bueno, es mucho trabajo primero. Sí, pero más que todo es la cuestión de la logística, que es la que nos preocupa en esos momentos, ¿no? Pero hay películas que de repente pensamos que va a venir mucha gente en una premiere, una cosa así, y no viene tanta, y hay unas que nos sorprende porque sí viene. Es muy muy variable en ese aspecto. No sabemos realmente a qué se debe. No, a veces no es tanto la difusión, sino que hay temas o autores que les atraen más. Y es cuando se llegan a ver esas cosas. En las premieres generalmente pues son entrada libre, y después de la película se puede tener una charla con el director generalmente, o los actores de la película, que eso también lo vuelve bastante atractivo. Es muy raro que uno pueda preguntarle al director directamente algunas dudas sobre su obra, ¿no? Sí, es algo que no se estila en el cine comercial, uh-huh. ¿no? O sea, ya vas, ves tu película, sales y ya. Y bueno, dentro de los directores que hemos tenido, han habido dos que fueron ganadores en Cannes. Uh-huh. Han venido directores franceses y, bueno, muchos de aquí mismo, de México. Entonces, actores, Gael García, varios. Entonces, eso también uh-huh. hace un plus dentro de la programación que tenemos. Y si yo quiero hacer un festival, ¿cómo se contacta a la gente con ustedes para...? Bueno, la organización de un festival es, ya usted debe tener un festival ya armado y entonces ya viene con la propuesta para organizar fechas y. ¿Y ustedes checan lo que se va a exhibir? No todo. Ya se van haciendo determinados arreglos, que eso sí, no le podría decir gran cosa porque no es algo que en lo que yo esté. Pero generalmente ya vienen con toda la infraestructura, ya todos los permisos y todo ya armado, digamos. Y ya damos el espacio para que puedan pueda desarrollarse el festival. Ok. Y bueno, yo ya quiero saber del festival. Sí. El festival. ¿Ahorita está el Festival de lo Grotesco? No. Es el festival. El de Grotesco viene a partir del próximo mes. Okay. Primero viene el festival y a final de este mes viene el Tour de Cine Francés, que es digamos que la joya del cine Morelos. Es el que atrae más clientela. Más público. Ajá, tiene público. Películas muy buenas. Y entonces ahorita lo que empieza hoy, me parece. Ah, es el festival que es de animación, que van a estar alternando las películas de programación regular junto con las del festival. ¿Y cómo qué vamos a ver en este festival? Tenemos, por ejemplo, el libro de la vida, que va a venir el director a presentar la película. Y ¿El libro de la vida es mexicano? Ajá, es una animación mexicana. Tenemos de varias nacionalidades, una selección de varias selecciones, una que se llama Generosidad, Memoria y Danza, otra selección de animaciones que se llama Arte, Música y Juego, y unas que son muy atractivas como la de La Oveja Shaun o la de Bob Esponja, por ejemplo. Esas son como más comerciales. Ajá. La de Bob Esponja va a estar el sábado, o sea que está muy bien para los chiquitos. Así es. El sábado a las 10 horas. Sí, ¿verdad? Sábado 12 a las 10 horas. A estar la de Bob Esponja. O sea, está súper variado esto. Hoy empieza con una película que yo ya vi el tráiler, se ve muy bonita, que es la de Song of the Sea. Uh-huh. ¿Sí se pronuncia así? Canción del Mar. Les recomiendo que se lancen a verla con los chiquitos. Sí, sí es para niños, ¿verdad? No vaya a ir la sorpresa cuando llegue allá. Ay, hijo, hasta pensé los ojos. Ok, esa para chiquitos. Y bueno, esto es lo que veremos. ¿Cuántas películas son? Son 12 películas que vamos a exhibir. Bueno, por ejemplo, como son selecciones, por ejemplo, esta de lo mejor de Japan Media Art Festival, son dentro de la función varios cortometrajes. Ah, ok. Entonces, un grupo de cortometrajes. Uh-huh. Y también tenemos lo que va a ser la programación. La programación regular que tenemos una con Charlize Theron, que es un thriller, que es lo que les había comentado, la de Code de la Montaña, que es un documental sobre los huicholes, y la comedia de Las Voces. Esa es una persona que por accidente asesina a su compañera de trabajo y empiezan a tener conflictos. Entonces, conflictos existenciales, y de pronto se descubre que el perro y el gato le están hablando. El perro es la conciencia buena y el gato la mala. Ay, pobrecito gatito. Que viene siendo un esquizofrénico más que pues todo, y es una comedia. Pues es cosa de que se animen y de verdad que vale la pena. Yo siempre digo, ir al cine Morelos es lo más bonito y lo más económico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces disfrútenlo y nos vamos a un corte. nos vamos a un corte con el tema Historia Extendida de Michael Kohn, del mediometraje El Grito de Dolores y la Independencia de México, Anónimo de México, del 2014. Vamos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ahora sí lo dije todo corridito. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a la sección. Llegó la hora de la sección, que también nos gusta a todos. Y es la sección de curiosidades. Con Esther, vamos. Bueno, antes que nada, sí creo que voy a dar algunos saludos. Tenemos aquí en la publicación que hiciste anunciando el programa del día de hoy, uh-huh, a Edith Casmar. Alma Abril, Patricia Mercado, Jessica Rivera, Lilian León, Denis Render y todos los demás que por ahí nos están escuchando. Y ahora sí, nos vamos a la sección de curiosidades. Durante 1896, Bernard y Beiré filmaron unas 35 películas en las ciudades de México, Guadalajara y Veracruz. Entre otras cosas, los franceses mostraron a Díaz en diversos actos. Registraron la llegada de la Campana de Dolores al Palacio Nacional y filmaron diversas escenas folclóricas y costumbristas que muestran ya una tendencia hacia el exotismo que acompañaría al cine mexicano a lo largo de su historia. El mismo año llegó también el Vitascope norteamericano. Sin embargo, el impacto inicial del cinematógrafo había dejado sin oportunidad a Edison de conquistar al público mexicano. O sea, no pudo. Le ganaron. Y continuamos con la entrevista. ¿Qué más nos puedes platicar de este festival? Que curiosamente nada más se llama festival. El festival sí, así le nombraron, nada más. Y bueno, ya es la segunda vez que lo tenemos. Uh-huh. Generalmente se va determinado número de personas en el primero, pues esperamos que llegue mucho más en el que le sigue y así, porque van teniéndose de un nombre. Vamos a tener directores en algunas de las películas, como le habían comentado, el libro de la vida y en otros más que ahorita se me escapa. Y bueno, es cosa de que visiten en Facebook Cine Morelos y vean la sinopsis de las películas, ahí ya están, para que vean de qué tratan y cuáles son las que más le atraen y o los horarios que les conviene también. Este festival viene con otras dinámicas aparte, como son talleres, conferencias, todo esto, ¿verdad? Me parece. Sí, ahí ya son en el cine o estas tienen otras no, sedes. No, tienen otras sedes y ya pueden consultar las dinámicas alternas que se tienen en su página de www.elfestival.mx y ahí consultarlo. Ahí viene toda la información. Que aparte se ve que están buenísimos de cómo crear animación. Yo ya me metí a ver más o menos. Sí, se ven muy buenos los talleres, los cursos. Espero que todavía haya cupo. Bueno, búsquenle ahí. Sí. Y en cuanto al cine, pues ya saben los precios que se manejan, que es 25 entrada general, 15 con credencial de estudiante, profesor y NAPAM, que es muy económico ver buen cine. Y aparte, aquí en Cámara Cero les traemos los 5 pases dobles, como cada semana, que también van a servir para ir a este festival, ¿verdad, sí, Laura? Sí. Son 5 nada más. 5, así que, ¿cómo se los ganan? Contesten la trivia que ya está en Facebook, me parece. ¿Ya la dimos? ¿Qué se celebra el 16 de septiembre? Así que nada más 5, porque luego, apúrense, porque luego ya me no alcanzan. Dicen más y ya no ya se puede. Son 5 nada más. Historia de pelos sí. Que contestaron hoy. Pues sí, porque... Si quieren 20, no se los van a dar. No, 5 nada más. Ok. Sí. Bueno, pues ya saben, contesten la trivia. Pueden irse hasta gratis con un acompañante o contesten 2 veces. Pues sí. Y ya se llevan a toda la familia. ¿Y tú qué les puedes aconsejar a los jóvenes, a nuestra juventud, que a veces vemos tan mal encaminada, para que se animen a esto del cine, a esto de como tú dices, el cine a ti te gustó tanto, te cautivó, que estudiaste comunicación? ¿A ellos qué les quieres recomendar o aconsejar? El cine es la conjunción de todas las artes, por eso es que es muy muy completo, ¿no? Entonces, aparte cuenta historias. Ya la gente que ahora no acostumbra tanto a leer, bueno, por lo menos puede ver historias ya narradas de manera cinematográfica, ¿no? Y de todas formas, a quien le gusta leer, no le incomoda ver una buena película. Entonces, pues es una forma de distraerse, pero también de que muchas veces llevan mensajes las películas o propuestas interesantes y pues que las puedan... que salgan del cine con algo. El cine debe motivar a algo. Uno debe, así como entró, no debe de salir. Uno debe moverle. Salirle en blanco. Ajá. Debe de haber como un cambio, ¿no? Sí, una reflexión, no necesariamente, pero debe uno salir, si es una comedia, alegre. O sea, que le llegue. O si es un drama, o no sé. El cine es para eso también, para mover emociones. Y que uno no solo lo utilice como un distractor, sino también para que le nutra en algo si tiene algún mensaje más profundo. Y más cómo lo manejan lo que es el cine independiente, tiene una forma más de hacerte pensar y reflexionar, ¿no? Que el cine comercial. Y yo he notado esa diferencia. Sí. El cine comercial vas, te diviertes, ya, shalala, fuiste con los cuates, fuiste con la familia, padre. Pero el cine independiente o el cine documental o ese tipo de cine como que sí te deja algo bien importante. Por ejemplo, esta que vi de El Eco en la Montaña, estaba leyendo un poquito sobre su reseña y habla de un mexicano, ¿son qué? Huicholes. Que es muy famoso, muy admirado en París y aquí ni siquiera tenemos idea de... Sí, hizo, de que había alguien tan importante, tan creativo. Hizo un mural de Shakira y en el Museo de Louvre. Pero pues mientras que allá admiran su trabajo, aquí no se conoce. Y eso pasa generalmente muy frecuentemente, no solo en las artes plásticas, sino en otros tipos de artes. Pero hay que aclarar, es un mural de Shakira, no de Shakira la artista. Así es. Sino de Shakira, la que se ocupa. Un mural de ella. De Shakira, no de Shakira. Sí, de Shakira. Es que luego la gente no así es. Mucha gente no conoce lo que es la Shakira, ¿sí? La Shakira son unas bolitas que las juntas con un hilo nylon y vas haciendo cositas bonitas. Son cuentas para... Sí. Bisutería, ¿no? Sí, sí. Que cuenta la leyenda que supuestamente antes contaban que daban cáncer, entonces también por eso se dejó mucho de comercializar este material aquí en México. Igual también tiene algo que ver con... ¿Qué? Está muy bien el comentario porque sí es cierto, ¿no? Luego esos rumores... Pensé en todas las veces que he usado ese material en mi ropa y digo, ay Dios. No es lentejuela. Ajá, la chiquirita. Ajá, bueno, unas bolitas. Sí. Ok. A ver, contento. Bueno, entonces hablábamos de que esta película es muy interesante, habla de algo que no conocíamos o que de muchas historias que tenemos en la vida, que si salimos aquí a la calle, todas las personas tienen su propia historia. Pero las dejamos como en el olvido, ¿no? Como que no nos interesa. Indiferencia. Como una indiferencia. Entonces yo creo que esa es la parte que hace muy interesante la película de Eco de la Montaña. Eco de la Montaña. Y Lugares Oscuros, pues es un thriller. Es de una chica que se sobrevive a la masacre de su familia. Testifica en contra de su hermano. Y muchos años después... vienen unas personas y le hacen dudar de que haya sucedido tal asesinato por su hermano. Y entonces se empieza una investigación para encontrar la verdad. Uh-huh. Y ahí es donde empieza lo bueno de la película. Ya se desarrolla la trama. No, hay que verla. Están buenas todas. No hay ni una que yo pueda decir que ay, no están. Todas están muy, muy, muy buenas. ¿Cuántas salas tiene el cine? Son tres salas, la ¿ya principal. ¿Ya están funcionando todas? Funcionan más o menos dependiendo de lo que se requiera, ¿no? De lo que requieran los festivales. Generalmente la que se ocupa primordialmente por su capacidad pues es la de la sala Morelos. Y ya las dos de arriba es la Figueroa y la Zacarías que eventualmente se ocupan, pero no constantemente. Principalmente es la sala Morelos. Pues hay que motivar a la gente para que muy continuamente se ocupen todas, ¿no? Porque sí es bien importante darle empuje a este tipo de cine. Darle difusión también, ¿no? Que todas las personas que van al cine Morelos pues inviten a otras personas que tal vez no lo conocen y por eso mismo no van. Sin embargo, tal vez si los invitan una vez ven que no están... que no son películas tan extrañas o inentendibles. Ajá. Que vayan a decir, ay, ¿eso qué? O sea, hay películas muy buenas que seguramente los atraparán y seguirán yendo una y otra vez. Entonces, pues sí, inviten a otras personas que aún no lo conocen a que se den la vuelta, sobre todo, como decías, con este festival, pues seguramente van a querer ir otras veces. y así. Sí, que ya. Son películas muy, muy ligeritas, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, que lleven a sus niños para que también conozcan el cine, porque muchas veces pasan y ni siquiera saben que es un cine. De hecho, a mi hija le pasó en preparatoria que le dijo a sus compañeros, vamos al cine Morelos. Dicen, ¿qué es eso? Y digo, bueno, pues si viven aquí en Cuernavaca, bueno, allá en Cuernavaca, ¿cómo es posible que no conocen aún a sus 17 años, 16, 17 años el cine Morelos, ¿no? Que es como que una tradición aquí, es algo que lleva años, desde antes de que ellos nacieran ya estaba el cine Morelos. Sí. Entonces sí, démosle difusión. Y bueno, mucha difusión y nos vamos a otro corte. Vamos a otro corte. Nos vamos con el tema Que sople el viento de Lo Blando, del largometraje Hidalgo sin tacha, de Antonio Serrano. Es un largometraje de México del 2010. Vamos. Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. La Asamblea General de la ONU decretó el 21 de septiembre del año 2001 como el Día Internacional de la Paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Bueno, pues ya estamos en esto que es Cámara Cero otra vez. Ya es nuestro último bloque, así que disfrútenlo. Y bueno, ¿hay saludos? ¿Más saludos, Steph? ¿Qué? No, más saludos. Ya no. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Juliana, que es la primera vez que nos escucha, me parece. Seguramente tú vas a querer seguir escuchando. Y bueno, hola. Chicas, hola. Hola. Y también, aparte de festivales este mes, tenemos una premier, ¿verdad? Ajá, que es la de La Tiricia. Y va a venir el director de la película. Viene Noé Hernández, Gabriela Cartol, que ya están confirmados para la premier. Uh-huh. Y esta premier es el 18 de septiembre a las 7 de la noche, ¿verdad? Así es. Entrada gratuita. Entrada libre. así que no se la pueden perder. Lleguen un poquito antes para... Sí, hay para que aprender que cuando es premier es gratuito, ¿no? Siempre que es premier. Sí. Okay. Entonces eso a veces se llena bastantito, sí. Váyanse con tiempo, lleguen con calma, no como uno que luego llega corriendo y ya ni entra. Así que un mes lleno de festivales, lleno de películas buenas y lleno de premier y todo. Entonces todo tenemos, ahorita ¿verdad? el que viene ya empieza hoy. Empieza hoy el festival. El festival. Y termina... Termina el 13 de septiembre. Ajá. Del 9 al 13. Así luego es. Viene la premier, el 18 de septiembre. Y luego viene... Bueno, entre estas fechas está el taller de cine documental impartido por Nicolás Echevarría. Ajá. Es del 21 al 25 de septiembre, de 10 a las 3. Sí, a las 3 de la tarde. Y bueno, los interesados deberán enviar carpeta de proyecto ya realizado o a realizar a la dirección de cineclubesmorelos@gmail.com o también pueden pedir informes al 310-3066. Repito, 310-3066. Es cupo limitado y es un taller sin costo. Y bueno, continuamos con la exposición. Va a haber un 19º tour francés, tour de cine francés, que comienza el 22 y termina el 29 de septiembre con una exposición de siete películas. Cuéntanos un poco más. Sí, y previo a cada película hay un cortometraje. Bueno, parece que viene muy bien esta selección de películas. Es el festival donde más asistencia tiene de todos los demás. Ya trae mucho el tour de cine francés. Ya están a la venta los bonos. Es más, creo que ya están por acabarse. Los bonos cuestan 100 pesos por todas las películas, que es bastante económico. O sea, bastante económico, porque con 100 pesos ven 7 películas. Vas a un cine comercial y por 100 pesos no ves ni una película, porque no te alcanza con 100 pesos. Necesitas llevar como 200, 300 pesitos. Sí, pero bueno, aquí sí. Y después sigue del 1 al 4 de octubre el Festival de lo Grotesco. El Festival Grotesco, sí. Sí. De festival en festival, pues. Entonces venimos de 3 festivales anteriores y faltan como 3 o 4 todavía. O sea, muchos festivales para que todos estén a su gusto, ¿sí? Puedan tomar lo que les guste, ¿no? Uh-huh. Y para que vean cómo nos consienten en el cine Morelos, ¿verdad? Y aprovechen el taller que lo arma la red de cineclubs comunitarios, aquellos que tienen ya armado más o menos algo para desarrollar un documental. Es gratuito, nada más tienen que inscribirse y dar una muestra de más o menos lo que es su idea. Se hace una selección porque es cupo limitado. Y Nicolás Echevarría es un director que ha ganado varios premios, está ganando varios premios. Entonces aprovechen su... Vale la pena, ajá, ¿no? Porque aparte es gratuito. Entonces sí, aprovechenlo. ¿Nos repites el correo electrónico y el teléfono? cineclubesdemorelos@gmail.com y el teléfono es 310-3066. Gracias, Y ahora vamos a una sección donde le donde toca el sufrir invitado sufre. Al invitado. Sí. Okay. Si ganas, te ganas puntos para ir al festival. Para ir al cine Morelos. Muy bien. ¿Sí? Para ir al cine Morelos. Si pierdes, no vas. Okay. Si pierdes, no irás a la premier. Ni modo, te la perderás. Pero vamos. Empieza lo grotesco. No. A mí no me dijeron nada de esto. La parte donde vienen puntos. A ver. Director favorito. Es que tengo muchos directores favoritos, no tengo uno en particular, porque como todo, ¿no? O sea, un director que me gusta mucho, de repente hace una mala película, como todo, como la música y todo, y así. Entonces tengo varios, como Lars von Trier, Woody Allen, tengo muchos, hay muchos, sí. ¿Un director que hayas admirado mucho y de repente haya hecho algo que dijeras, ay, no puede ser? Pues no sé. Y bueno, eso se me complica. No, se me viene. Mejor locación. mejor locación. Mejor locación donde se haya filmado una película. O alguna escena. Locación que te gustaría a ti ver en alguna película. Bueno, me gusta las de 2001, lo que pues es que es dependiendo de la historia lo de la locación. Hay veces que lo importante es lo que visualmente te puede generar. Ahorita se me escapa el nombre de una película donde me gustan mucho las locaciones que van armando por cómo van iluminando. Uh-huh. Entonces te dan profundidad, te dan atmósfera, y antes de que empiece la escena ya te están generando algo, una emoción o una expectativa. Uh-huh. Como con la pura locación sin que hayas visto la escena. Ajá, y empieza uh-huh. la escena y ya se desarrolla la trama, pero el simple hecho de ver de repente el lugar ya te está uh-huh. generando algo. Tarkovsky hacía muy buenas locaciones en ese aspecto, por ejemplo. Mejor escena. Con la que hayas llorado, Ana. Mejor escena. Una escena que te haya marcado, que te haya impactado, que recuerdes. ¿Cuál será? Ay, me hubieran preguntado eso antes para ir haciendo memoria. Sí, no. Se me borró. No sé. Bueno, hay escenas, por ejemplo, hay en el género del cine de terror, que está como que muy menospreciado, con mucha razón la mayoría de las veces, pero por ejemplo, las escenas que tiene El Exorcista son muy buenas. Sí. ¿De gira la cabeza? Uh-huh. Muy. Ok, mejor proyecto que hayas visto. ¿Por proyecto? Casi como en general. Que la música haya estado bien, la película bien, fotografía bien. Pues me gustan las de Tarkovsky en ese aspecto. Son lentas, pero sí tienen muy buena fotografía, contenido. Tienen muchas de sus películas una profundidad psicológica que no es a veces tan evidente. Eso puede ser. Mejor actriz. Mejor actriz. Es que yo no me caso así mucho con la idea de los actores y las actrices, porque igual pueden hacer muy buenos papeles y ahí se ve a veces la mano del director. Y de pronto hacen muy, muy, muy, muy buenos papeles, como llegó a hacerlo Meryl Streep mucho tiempo, sí. Y después hacía películas malísimas uh-huh. con actuaciones estereotipadas. Igual Jack Nicholson, por ejemplo, son ejemplos. Okay. Mejor festival. De los que tenemos. De todo el mundo. De todos los festivales. Ah, bueno, el mejor festival es el de Cannes. ¿Y el mejor documental? Documental. Es difícil también. Hay de muchos tipos. Ahorita se me escapa también el nombre de uno que es en el lago Victoria y habla de cómo sobreviven las personas alrededor del lago Victoria para sacar el pescado del Nilo. Uh-huh. Pero todo lo que conlleva, el tráfico de armas, la prostitución, muchas cosas terribles que ocurren en África, ¿no? Sí. Y bueno, la cosa del documental no solo es la historia, sino cómo se cuenta la historia. Es lo que le da cierto dramatismo dentro de una realidad. Y pues te ganaste los puntos para ir a la premia. Se me hace que sí vas a ir a la premia. Sí, sí, ah, sí. Y ahora pues ya creo que es el tiempo de despedirnos. Agradecemos a Javi que nos ha hecho controles. Gracias Steph, gracias Mayra. Y gracias Gerardo por haber aceptado la invitación y por habernos aguantado y haber sufrido tanto con nosotros. Te agradecemos mucho y esperamos que vuelvas a regresar. Que no te vayas con las ganas de decir ya no regreso nunca. No, estaré cuando me inviten. Gracias por gracias venir. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos despedimos con qué. Bueno, es la canción Corrido de Emiliano Zapata, de Antonio Aguilar, del... ¿Es película? Es película. Memorias de un mexicano. Pues más bien es documental. Memorias de un mexicano, de Carmen Toscano, de México, de 1962. Les voy a dar una breve semblanza de lo que fue esta película. Mm. La filmación de esta película tomó más de medio siglo. Todas sus imágenes están filmadas de la realidad a partir de 1897. Cámaras pesadas, difíciles de transportar y los riesgos para la vida del fotógrafo permitieron eternizar en película momentos fundamentales en la historia. Es el retrato vivo de una época de ideales, violencia y pasión en la vida de México y del pueblo. Estamos orgullosos de conservar para las generaciones del futuro las imágenes que forman uno de los archivos fílmicos más notables del mundo. Esta película fue declarada Monumento Histórico de México en 1967. En 1897, el ingeniero Salvador Toscano abrió el primer cine en México y comenzó a fotografiar escenas de la vida mexicana que fueron el principio de la valiosa colección que ha sido utilizada en esta película. Es una película de 1962. Ok. Bueno, hasta luego y gracias por vernos. Gracias. Hasta la próxima. Dos. Cámara. Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba allá en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, era de muy buena alzada. Un cuaco lobo gateado con herraduras de plata. Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. Eugenio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.